noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Pero de noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Y allí solito en mi cuarto, a mi Virgencita, le cuento mis penas. Y de corazón le pido que la hembra que yo quiero, mientras por el mundo viva, no me sea traicionera. Y si lo consigo, y si lo consigo, le haré una novena a la Virgencita, a la Virgencita de la Macarena.